Y tanto Todo lo que material uno. que hay. Claro, lo que pasa es que la reportería que hay que hacerle a eso. Ay, Investigación, amiga. lleva tiempo. Mira y Te dame digo. ideas. No, no, es. Puede ser. Es requiere tiempo, requiere trabajo. Es mucho más fácil sentarse en redes sociales y opinar. Exactamente. O hacer memes Memes y por decir, aquí. esto fue lo que pasó con el Fire, con Abro el hilo, abro Jamming, hilo. abro hilo con el Jamming Festival y la estafa. Tan fácil. Ahora salieron grandes memes. Ah, claro, memes es lo que hay, No. contenido es lo que sale, Sí, pero la pero la investigación investigación, porque respectiva. sabes también por qué. Porque acá hay tanta cosa pasando Ah, bueno, que no es los que seamos un periodistas lugar de tranquilo. verdad Sí. están pendientes, es como de Otras cosas. centros poblados, ¿no? Como que Sí. están como Oye, ¿qué? mira los Sí, como hombres. ¿qué? ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un concierto? Ay, no, vamos a mirar a ver qué fue. ¿Qué fue aquí? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó en el Cauca? Está, no, como que la Sí, reportería sí, está en sí. otro lado acá, pues porque este tipo de cosas, ¿no? No. No, no hay Es suficiente, chiquitico. sí, es pequeño y no hay suficiente gente como interesada en hacer el tema. Sin embargo, volviendo al asunto de las estafas, yo no creo que le esté pasando también Billy McFarland. No creo que es que claro que uno lo ve en las fotos y todo y le parece a uno un cínico. Sí, está bien, compro todo eso. Pero el personaje tiene que estar huyendo. O sea, rico no está pasando. No, yo sé, pero Bueno, no el está. hecho de solo poder hacer este tipo de cosas es que uno dice, no debería ni siquiera poder hacerlas. O sea, debería pagar Claro, realmente sí. porque de alguna manera está sacando algo y la idea es que no saque nada. Exacto. Repito, Bueno, no no sé, ese estoy soy muy yo y seguro de que él saque esté algo, ganando ¿verdad? algo. De que esté ganando Claro, algo. para Que, la cantidad de problemas que tiene, eso claro, es. los medios publican, se ganó 245 mil dólares en el, Por eBay la en la sacó. subasta de eBay y Sí. estas vueltas, y uno dice, esa plática no se va a ver ni en las curvas. Mira, nosotros dos nos rendiríamos otra vez, nos rendiría ese dinero. Como fuéramos, ¿no? El verdadero quien ¿Vieron la pudiera. noticia? ¿Vieron la noticia que estaba circulando por ahí en medios estadounidenses de que un señor campesino encontró 600 ¿Plata? millones de dólares en una ¡Ah! finca? Por ahí creo que Pubity publicó eso, no sé qué tan viejo o nuevo sea, si se ha reciclado o qué, pero Ajá. que encontró una plata y que era de Pablo Escobar, ¡Ay! y ¡Una guaquita! que... ¡Ay! Y uno solo se ¡No! encuentra problemas. Literal. ¡Ay, quieto uno, quieto! Son mañanas en la X. Aquí está Amy Winehouse. Esto es de su disco Back to Black. Se llama You Know I'm No Good. You Know That I'm No Good, Amy Winehouse. Estoy preguntando en redes sociales, en la X Más Música, en el más reciente reel, ¿cuál es su banda de rock favorita? Si quiere contestar, yo estoy ahí leyendo todos sus comentarios. Arroba la X Más Música. Más adelante, sus opiniones sobre en qué moda no caería. Pero antes, noticias del entretenimiento mundial con la nueva recaída de la señorita Britney Spears. ¿Qué fue lo que pasó esta vez con María, Britney? María, Sila, Sila, Sila, es María. María. Por favor, llámenla como es, María. Britney, pues desde hace un tiempo ella está bien activa en redes sociales. Estamos activos, pa. Está bien activa. Y ella decidió primero eliminar la opción de comentarios en sus fotos y videos. Ya nadie puede comentar Que me parece ni sano. Muy nada. bien, me alegra por eso. Eso sí me Nadie, o parece sea, para su chévere. tranquilidad mental, dijo, mira, Sí. voy a seguir haciendo mis bailecitos, pero nadie me va a comentar Muy nada. bien. Pero lo que llamó la atención es que fue su último video, donde decía cosas así como, no he entrado en años, así que me puse esta pequeña pieza rosada, porque está como Un con un top, bodycito, sí, ya. rosado, y jugué. ¿Cómo está, gente hermosa? ¿Cómo está esta mañana? Necesito café y quiero hacerles saber, chicos, que adopté a una hermosa niña. Su nombre es Lennon London Spears. Lennon hoy lleva un vestido adorable. Dice, luego dice ella otra vez, dicen que soy nueva aquí, así que por favor, dejen de hablar basura, América. Por eso he decidido mudarme a Italia. Todo eso En en un una sola, caption. está pasando, ¿no? Que en una sola frase dicen muchas Y es cosas como si ella así. estuviera así hablando con alguien. Entonces la gente dijo, bueno, al fin sí o Adoptó una no niña. adoptó una niña que se llama Lennon. Lennon London. Lennon London Spears. ¿Y sí? pero pareciera Lennon, como... London Spears. Okay. Claro, pero pareciera como si lo hiciera como una forma, no sé, como medio de sátira. Entiendo. Pareciera que fuera como... se inventan con eso. Claro, y luego dijo, y estoy cansada de América, me voy a mudar a Italia. Bueno. Entonces la gente quedó como, ¿qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa con Britney? Pues no lo sabemos. De pronto ya tiene un sentido del humor que nadie ha entendido. No. Realmente no. No sé quién lo haya entendido. De pronto sí. El caso es que todo el mundo está preocupado porque no entienden si adoptó o no a una niña y si se va a vivir a Italia o no. María. Seguramente nada de eso es cierto, ¿no? Nada. Eso es lo que siento yo. Que ella está simplemente enloqueciendo a los medios. No, y perdió ya toda la razón, ¿no? Sí. Enloqueció primero y después enloqueció a los medios. Estas son mañanas en la X103.9. Está el estado actual de la señorita Britney Spears. Estas son mañanas en la X. Aquí está Hozier. I wanna be yours. Son los Arctic Monkeys en las mañanas de la X con Diego Carvajal, invitado especial. ¡Ay, mira! ¡Qué dicha! ¿Cómo van? Tú también tienes tus criaturitas. Sí, tengo dos criaturitas. Mira, y hacen bulla. Sí, claro, las traen. Oye, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Diego es amigo, es colega. Melómano. Es enfermo musical, así. Tiene una cuenta que se llama Por Favor Oiga Esto en Instagram. Ay, me gusta. Entonces somos almas gemelas, todas las que estamos acá sentadas. Se sienta en un couch gigantesco con un disco que todos envidiamos. Siempre. Y como es su frase catchy de todos los tiempos, es por favor oiga esto. Sí, señor, eso es. Hoy lo, yo vi que viste el de hoy. El de hoy está bueno. El de hoy es Utrus Hours de Orquesta Baobab. Bonito, muy bonito. ¿Qué es la Orquesta Baobab? La Orquesta Baobab es un experimento y es una cosa rarísima porque combina ritmos africanos con ritmos cubanos. Se formó en el 70 y pico, en los años 70, dicen que 72 en Dakar. Y grabaron... Ah, es esto justo que está poniendo, es muy bonito. Esta canción la grabaron y duró 20 años escondida. Y la desenterraron de repente, dura 9 minutos, le hicieron la toma. ¿9 minutos? Pero oye, imagínate bailar así como tú dices. Ay, mira. ¿De dónde salió esto? ¿Cómo llegó usted a Orquesta Baobab, Diego? Hoy va a empezar usted a pegarme abajo, pero entonces le cuento. No, estábamos, yo vivía en México y mi señora salió a sacar las criaturitas y había un bar chiquitico en la mitad de la Roma y estaba sonando esto y me llamó y me dijo, venga, que usted no sabe lo que está sonando en este bar. Y salí y la chasamí y dije, ¿qué es esta vaina? Y dije, la tengo que cazar. Y duré las próximas 2 semanas cazándola en las tiendas de vinilos hasta que la encontramos. ¡Wow! Es que oye, es que oye. Bueno, está bien. ¿Y en qué cantan? ¿Qué idioma es? Senegalés, creo es. No sé, perdón, no quiero decir, ni siquiera sé si existe ese gentilicio, pero son de Senegal, entonces asumo yo que están cantando en algún dialecto de Senegal. Yo jamás en mi vida había oído esto. Con razón se llama Baobabs, la marca de la que hablamos. Claro, por África, por el árbol. El árbol, claro, Baobab es ese árbol el gigante. El árbol. Yo creo que la primera vez que supimos del Baobab fue en El Principito. Exactamente. Del Super-I, ¿no? Fue el Baobab es el árbol que se menciona en el famoso... Pero mire esto, si uno se pierde parece que fuera Cuba. Sí. Mucho. Suena, sí, claro. Mucho. Lo raro es que suena mucho a Cuba y tiene un dialecto totalmente distinto. Es una mezcla, wow, súper rara. Sí, está bonito. Pero lindo. Oiga, señor, ¿usted empezó en el rock? Yo... ¿O sí, dónde empezó su gusto por la música? Mire, yo... Es raro porque cuando pienso en los primeros 2 cassettes que compré, porque compraba cassettes antes de comprar vinilo, que era un error, pero el primer cassette que compré fue el Guilty Pleasure, todavía me gusta, el Open Up and Say Ya de Poison. No jodas, sí. Poison. Claro. Y el segundo, compré uno de los Beach Boys, que me equivoqué, porque yo estaba viendo en Estados Unidos y en un capítulo de una serie que me gustaba que se llamaba Full House o algo así, él tocaba con los Beach Boys y tocaron Kokomo. Y yo salí a buscar Kokomo, pero no sabía cuál era la canción. No, esto es 89. Y salí, busqué los grandes éxitos de Beach Boys y entonces empecé a descubrir I Get Around y las otras canciones, pero no estaba Kokomo en ese disco, porque era de la banda sonora de Cocktail. Sí. Esos fueron los primeros 2 discos que compré. No joda. Entonces, pero, Poison ¿cómo, y Beach Boys. ¿Y cómo llega el jazz latino? ¿Cuánto se demora? O al jazz en general, bueno, porque también usted tiene un gusto muy especial por el jazz. Qué pereza, porque me toca empezar a dar crédito a un tipo que no se lo merece del todo. Pero mi mejor amigo del colegio, es que... Siempre pasa, ¿no? Es Sánchez. Es Sánchez. Claro, ustedes no tienen un idiota que si Sánchez, lo conocieran hoy Sánchez. Lo odiarían. Claro. Perfecto. ¿Pero sigue siendo amigo del idiota? Claro, es mi idiota. Así es que uno no deja de ser es amigo. Es mi idiota. Del idiota. Sí, que... sí, sí. Pues mi mejor amigo del colegio es Andrés Cabas. Ah. Y... Mira, no lo veía venir. Entiendo cosas ahora. Y Cabitas tiene la herencia de Eduardo, pues, su papá que era músico. Claro. Y usted llegaba a las 3 de la tarde a la casa de Andrés y estaban llameando la negra grande de Colombia. O sea, genuinamente sí estaba pasando y su conocimiento viene de ahí. Yo les digo una cosa, lo que ustedes quieran, es insoportable, es un dolor de muela. Pero el gusto musical de Cabas es una vaina de otro planeta. Entonces, al jazz llegué por Andrés Mauricio, hay que reconocerlo. ¿Qué fue? ¿Qué? Ay, pero él es lindo. Cabas es lindo, ¿no? Ay, es lindo. Sí. Tú no lo conoces, él lo conoce hace 25 años. Si tú lo dices, él sabe que es insoportable. Yo digo que ay, es pero, lindo. Y lo he visto que, bueno, hace poco estuvo compartiendo Selector Session con él, ¿no? Estuvieron poniendo claro, discos. Con Gonzalo. El viernes con Gonzalo y vamos mañana, vamos para el bar de Leo. Ah, no joda. La sala de Laura. El nuevo. El segundo piso de Leo. Pero ¿te sí. gusta poner música? Me gusta mucho y ahorita ha sido como una terapia muy bien, buena, chévere. Entonces está bien. ¿Lleva cuánto haciendo terapia y cómo ha logrado eso? Porque terapia ahorita reciente, no, pues usted está con toda. O sea, me refieres a la terapia de poner discos. Ah, hace mucho, mire. No, y en este caso puntual, usted lleva más o menos 3 meses... exorcizando demonios a través de los toques. Mes y medio por ahí, pero sí, pero ahorita lo que pasó fue justo, estabas hablando de Gonzalo, lo que pasó fue que hay unos amigos, tiene una serie de restaurantes y todo, y un día me invitó a alguien, esta sí es una amiga que sí vale la pena personal, que sí es bonita, se llama Paula Barrientos, y me dijo, oiga, voy a poner música en no sé qué bar, y yo fui. Y me senté y entonces estaba Gonzalo, y con Gonzalo nos habíamos visto alguna vez. Sí. Me dijo, yo lo he visto, usted ha puesto en otros lados. Le dije, sí, pero hace mucho rato. Yo, pues con Alejandro, yo puse en My Little, puse en El Libertador, puse en In Vitro. ¡Mira qué bueno! Hostia. ¿Quién sabe cuántas veces nos en Music, ya. Ayaka. Sí, sí. Y entonces me dijo, ¿por qué no viene y pone un día? Y le dije, listo. Y entonces el cuento ahorita es, ¿se acuerdan también ese, el del curso que era el bobo, pero lo invitaba a todo el mundo a jugar porque tenía el balón del mundial? Claro. Obviamente, claro, pues era amigo por interés. Claro, pues yo llevo, Sánchez, llevo coleccionando, no sé, 20 y pico años, entonces yo tengo 3,000 vinilos. Ahorita que está de moda poner vinilos, pues yo soy el bobo del curso que tiene el balón en mi casa. Llegó tu momento. Entonces claro, porque entonces yo puedo llevar y ponerte hoy 100 discos y mañana otros 100 completamente distintos. ¿Y no le da mucha pereza? ¿Cargarlo? ¿A llevar? Sí, sí, eso me dio mucha pereza justo esta vez. ¿Tienes tu maletica? No, tengo un case como de leche grande, pero esta vez sí me dio mucha pereza porque además tenía el carro en el taller y salí a coger Uber y dije, no, los dejo acá y vengo por ellos mañana. Y al otro día casi no puedo dormir sabiendo que ha dejado 120 vinilos de mi corazón. No, sí. La policía. No. No, ni más mucha faltaba. Confianza, no, yo no dejaría la humanidad. No, a mí sí me costaría mucho dejar los discos. Yo, la primera vez que dejé una colección de 5,000 discos en la casa de un amigo, se los robaron. ¿Qué? ¿5,000 discos suyos? Se robaron 5,000 discos. ¿Puedes decir quién es? ¿Hace cuánto tenía 5,000 discos? Eso fue 1998. ¿En el 98 ya usted tenía 5,000 discos? Pero ahí teníamos, ¿qué? 18 años, 17 años. Sí. Recién salido de rehabilitación. Había recién salido de rehabilitación, la primera rehabilitación por drogas, y salí de esa rehabilitación y dije no. Y volvió pues, a entrar, mi mamá me había dicho, o se mete a rehabilitación o luego... No lo saco. O no le pago más, nada. Entonces, muy ofendido con mi señora madre. Te llevaste tus discos. Salí y dije, no vuelvo a mi casa, no vuelvo donde mi mamá jamás. No. Y que pues obviamente estuve divagando por toda la ciudad, andando de cuarto en cuarto en cuarto en cuarto en cuarto con los 5000 discos en cajas, hasta que ya llegué a un lugar donde un man me dijo, no, yo le guardo los discos, los guardo, es que se los llevo para algún bar por allá en Cuadrapiche y allá deben estar. No. ¿Y si vamos? ¿Y eran qué, CDs, vinilos? De CDs, todo? CDs, 5000 CDs. Ay, qué dolor. Sí. Vamos, lo rescatamos. Bueno, venga, vamos con YouTube. Dele, uy, qué banda. Ustedes están hablando de cuál es la banda favorita. Esa es mi banda favorita. Hace mucho, los últimos discos no me han gustado. El último que sacaron con las versiones acústicas me hipnotiza. Pero como banda, cuando uno oye estos manes que arrancan desde Word, desde October, y después hacen lo que se les da la gana, llegan a Joshua Tree, Rattle and Hum, Octon Baby, que es mi favorito. Claro, ese es el mío también. All That You Can Leave Behind, y digo, este, como banda, y vieron lo que hizo Bono ahorita. La con película. Lo preciosa, que hizo él solo con llorar, cuatro sillas. Qué bárbaro. ¿Qué le pareció? No, impresionante, o sea, muy fan. ¿Lloró? Cuando, sí, obvio. Sí, pero, sí, pero, sí, pero si me hubieran puesto a ver, ¿cierto? Si me hubieran puesto a ver Friends, habría llorado ese mes. También. Entonces, estaba lágrima fácil. Sí. No, entonces eso no tiene tanta gracia. Oiga, pero, ¿cuál es su favorita del Actum? Del Actum, yo le diría que So Cruel. So Cruel, o Who's Gonna Ride Your Wild Horse, pero So Cruel, la letra es impresionante. ¿Quieres poner sal en la llaga? Sí, poniendo sal en la llaga de los demonios. Diego Carvajal, aquí está So Cruel, Actum Baby, YouTube. You're so cruel. Actum Baby, estaba YouTube con You're So Cruel en las mañanas de la X. Entonces, este jueves 17 vamos a tener la oportunidad de ver los secretos de John Lennon y Yoko Ono. Sí, claro. Que cobran vida en el documental del ganador del Oscar, Kevin MacDonald, One to One, John and Yoko. Con imágenes inéditas y la producción musical de Sean O'Neill Lennon, esta joya cinematográfica llega a cines durante una semana. No lo olviden, a partir de mañana, jueves 17, es un contenido alternativo para no perderse solo en salas de Cine Colombia. Hoy nos acompaña Diego Carvajal, quien tiene una cuenta donde selecciona y escoge y cuenta historias de discos. La cuenta se llama Por Favor Oiga Esto. ¿Cuánto lleva con el proyecto? Llevamos mes y medio. ¿Por qué dice llevamos? No, llevo. No. Pensé que iba a presentar su equipo. Sí, no. Este es el equipo. Él es el equipo de marketing, de producción. De edición, de producción, se nota. La mitad sale en Sinaud. No se habla solo, pero no está solo. Uno tiene que preguntar, pues, porque está bien lindo créditos. Sí, claro. No, y toca decir, bueno, no, si este está acompañado, me toca armar equipo a mí también. Sí, no. ¿Qué maña esa tuya? Sí, yo sé. No más. Es una maña importante. Déjase. De la competición. Muy bien. Este está solito. Sí, solo. Muy bien. ¿Y de dónde nació la idea? Porque, o sea, un día se levantó y dijo, voy a hacer reels de Instagram dedicados a música. No, porque siempre he querido hacer algo. Siempre, usted sabe, pues, la gente no sabe, pero yo he estado siempre detrás de estrategias de otras personas que están al frente del micrófono, al frente de la cámara, y yo siempre he estado detrás. Desde hace como 20 años no, yo hice radio hace mucho tiempo, pero no había vuelto a entrar. Y entonces dije, siempre había querido hacer algo y tenía esa cuenta guardada. En un momento había puesto, en mi red, yo soy de Macondo, y había puesto la dosis de Macondo. Uh-huh. Y dije, este hombre está muy chimbo, y lo dejé ahí parqueado. Y un día me acordé, algún amigo estaba hablando del colegio, algún amigo estaba hablando, bueno, menos mal no vino Diego, porque si no estaría diciendo, por favor, oiga esto, por favor, oiga esto. Y dije, ese es el nombre. Claro. Pues cambié el nombre de la cuenta, la aprendí, y me pasó una cosa muy chistosa. En Instagram, mi cuenta es cerrada, pero yo, pues, yo llevo en digital 20 y pico de años, pues tengo un montón de gente chévere que me sigue, y dije, aquí es donde va a crecer. Y la aprendí en TikTok, y en TikTok pasé de 20 seguidores a 10,000 en una semana. Oye, éxito. El algoritmo es una barbaridad. Y en cambio en Instagram se demoró, pero TikTok llegó a los 30,000 y se estancó. Instagram siguió creciendo y estoy en 60 y... Estoy como en 60,000. Eres testimonio de éxito. Sí, 60,000 en un mes y medio, sí, pues son 40 posts, ahí va. No, igual no estoy contento. Es chévere porque es una frase que uno usa cuando ama la música. O sea, 60,000... O sea que casi 1,000 seguidores por post. Más o menos, pero no es tan exacto porque también hubo un crecimiento exponencial en los primeros. Y además lo que hablábamos con usted fuera de micrófonos, pegaron unas vainas que uno no se imagina que iban a pegar. Increíble. Entonces hice una de Jamiroquai y me volvieron pedazos. Pero en cambio, Prophets of Rage, bueno. Y bien. Oiga, Ahora que he hablado de estrategia y no quiero que nos metamos mucho en ese tema, pero teniendo aquí a una joven estrella de las redes sociales como es Camila Upegui, ¿por qué no? Usted que lleva 25 años moliendo digital, explíquele un poco el tema, por favor, de la cantidad versus la calidad, porque la joven aquí está desesperada por tener 45 millones de views por video. Y yo le digo, mínimo, estamos en 2025, Camila, no hay afán. Sí, pues depende. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero depende, ¿para qué quieres 25 millones de reproducciones? No, por ego. Ya, fin. Creo que ya. Pero hay maneras, hay OnlyFans, no, es que... hay cosas. No. Realmente. Hay maneras. Hay formas. Realmente es que a mí sí me llama mucho la atención la... Como ha cambiado realmente como la gente consume los contenidos en redes y lo diferentes que son los públicos en todos los canales de difusión, ¿no? Entonces, me parecía muy raro que, por ejemplo, hay videos o hay reels o hay contenidos que crecen demasiado rápido, demasiado grande en TikTok y de pronto en Instagram mueren. Digamos, es innegable que el mejor algoritmo lo tiene, sin lugar a dudas, TikTok. ¿Por su motor de búsqueda? No, porque son chinos y porque proporcionalmente por cápita tienen el mayor número de ingenieros y de científicos de inteligencia artificial. Entonces, okay, es una barbaridad y el algoritmo de ellos te permite que tú puedes tener 20 seguidores, que literalmente, y puedo dar fe de que me pasó, 20 seguidores y puedes tener un video que tiene 500 mil reproducciones. Sí. Porque se lo muestran a 5, si a 5 le gusta, lo van creciendo exponencialmente el video, al margen de los seguidores que tengan. Instagram y los otros que están tratando de competir allá, sí tenían otros parámetros en su algoritmo. Uh-huh. Pero digamos eso es, pero la discusión que yo tenía con Alejandro es un tema más de autoridad y es... Sigo con el ejemplo que da, que sé que no es el número, pero hay 25 millones de personas, sí, que de verdad le estén prestando atención a lo que estás diciendo en Colombia, o sea, o en América Latina o hispanoparlantes, porque a mí a veces me parece que por encima de cierto número ya es gula. Y es gula, me refiero a que tiene que ser algo, como dicho, no estoy diciendo que no sea lo tuyo, hablemos de mí. Mi contenido no es lo suficientemente trascendental para que lo vean cientos de miles de personas. Sí. Es una cosa de nicho para una gente que le guste la música, sí, que tenga 2 segundos. Entonces, no, digamos que no me trasnocha el tema de pensar que no todos los videos tienen 700 mil reproducciones. Si hay videos que tienen 2000, y lo que les decía ahorita, empiezo uno a entender, depende para qué lo quieras hacer. Porque si yo estuviera asesorándome a mí y estuviera interpretando mi data, digo, dedíquese a las bandas viejas de rock pesado. Claro. Cada vez que hago una vaina de esas, se dispara. Mueve. O me voy al extremo del hip hop y se dispara. Sí. Pero yo lo estoy haciendo para compartir la música que me gusta. Entonces, como ahora, hobby. Entonces, esto que acabamos de oír de Utrus Hours lleva, no sé, 3 horas y tiene 5000 reproducciones. Dije, wow, yo pensé que iba a tener 500. Sí. Sí, pero eso pegó. Portishead pegó. Impresionante. Ay, el concierto de Portishead en Roseland en Nueva Muy York. Bien. Pegó un montón. Entonces, no. Pero si uno quisiera ser consecuente con la data, uh-huh, estaríamos trabajando única y exclusivamente sobre bandas viejas, uh-huh, o apelando a la nostalgia. Ya. Que realmente eso es lo que hago yo en el sentido de Millennial Chronicles, que tiene una línea editorial muy marcada y que se va, o sea, tiene un ritmo, tiene un estilo, tiene un hook, o sea, está muy bien estructurada y de ahí no se sale. Digamos, ese es el contenido que se está intentando, pues, como... Y si lo tienes ahí, me imagino que tienes una base fiel de X número y yo digo, por encima de eso... Fidelidad. Es un tema más... Yo lo entiendo más como un tema de autoridad que de alcance. Porque es que hay 10.000 maneras de lograr alcance. Uh-huh. O sea, hablando, pues, pasando, y aquí ya me vuelvo... Yo en un momento dado trabajé en El Tiempo. Y claro, nosotros hablábamos de que las portadas y lo que hiciéramos tenía que ser... Acuérdense que en un momento dado, El Tiempo en Colombia era más grande que Google, no estoy exagerando. Uh-huh, claro. Sí, entonces lo que poníamos en el home del Tiempo era lo que veía todo el mundo. Y nosotros teníamos la data desde esa época y mirábamos y decíamos, las decisiones tienen que ser data informed, no data driven. Porque si fueran data driven, solo basados en datos, pues abriríamos todos los días con Sofía Vergara. Sí, sí. Pero tenemos una responsabilidad de abrir a veces con Sofía Vergara, a veces con la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Y más veces con la Corte Suprema de Justicia. Es ese ejercicio. Entonces, para mí es un tema de autoridad y dependiendo de la temática que manejes, yo creo que uno empieza a ver dónde están sus topes y se mantiene ahí. Y eso funciona para cualquier cosa. Tienes que ser fiel a tu propuesta de valor. Por encima de eso, Bien, mira. Eso es. Digo yo, es mi opinión. Esta es la X-139. Bueno, hace como un mes estaba yo en una tienda de discos y me encontré un disco y lo iba a mostrar yo en mi colección de discos ese fin de semana cuando salió usted con este repaso de este disco y dije, no, pues ya Diego hizo esto, ya que voy a quedar como un copietas acá. Pero hay un disco que me sorprendió y que usted presentó y que contó en su cuenta, por favor, oiga esto, que es el disco de Tracy Chapman. Uy. Que me sorprendió cómo suena en vinilo ese disco. ¡Qué belleza! ¿Y cuál es su canción favorita de ese disco, Leo? No, Fast Car. ¿Sí? ¿De ustedes? También. ¿Sí? Sí. Ahí está Talking About a Revolution. Sí, está. Pero yo le digo, pero la más, para mí, para ti, la que me impresiona, lo volví a oír después de hacer Fast Car. Uh-huh. Y la canción de Behind the Wall, ¿la han oído? No. Óiganla, si podemos ponerla, es a capela. Y es, estamos hablando del 89, sí, y es Tracy Chapman contando cómo oye que su vecino le pega a la mujer hasta que la mata. Y que la policía no puede hacer nada. No, no, pero quiero que oigan. Pero oigan la voz. Oigan esto. A ver. Little L de Jamiroquai de Mañanas de la X103.9 FM. ¿Por qué le fue mal con Jamiroquai? No sé, ¿sabe? Yo creo que le tienen un montón de hate. Me gustaría que habláramos ahorita lo que dijiste, sí, de Chris Martin. Yo creo, usted lo decía el otro día cuando hablábamos. Gusta. A mí también me gusta mucho. Es muy importante. Yo los amo también. Yo los sí, amo también. Alejandro dice que no. No. Lo tiro al agua. No, porque él me ha tirado muchas veces. No, acuérdate que una vez tuvimos esta conversación con Alejo, que yo decía, debería ser más grande Yamir, y yo creo que Jamiroquai llenaría lugares. Y entonces me dijo, no, obviamente nadie va a ir a verlo. Y yo, no, Jamiroquai tiene una canción que fue famosa, que fue Virtual Insanity. No, tiene una cantidad, all right, tiene una cantidad, oye. Bueno. Y otras que son desconocidas, son muy bonitas, que son medio cursis, pero muy... Talula, Blow Your Mind. Pero sí, mira, los números tuyos, entonces... ¿Cuál es su favorita de Jamiroquai? Uy, difícil, yo creo que por coordenada de vida. Virtual Insanity, ese primer disco, sí, me parece, sí, bueno todo. Ese pero Talula me parece que es una canción underrated. O sea, está infravalorada. Es cierto. Mi favorita es Spend a Lifetime. ¿Cuál es esa? ¿En dónde está? ¿En 7 Days of Funny June? Esa está en Traveling Without Moving. ¿En serio? Y claro, la última, güey. Ah, no. Esta. Para mí la mejor canción de Jamiroquai es esta, man. Sí, y ahí está Drifting Along, que es reggae también. Sí, esta vaina, los string arrangements de esta vaina. Uy, qué bonito. Mira, la gente va a ver el concierto, Alejandro. Todos. Y eso, pues, que para mí este no es el mejor disco de Jamiroquai. El mejor disco de Jamiroquai es el Emergency on Planet Earth. El primero. Sí, claro. Too Young to Die. Pues que estos arreglos de cuerda. Muy bonito, no le ha prestado atención, para ser honesto. Me parece que se sale como de su zona de confort, ¿no? Como que no. Pero él solía hacer eso, ¿no le parece? Sí, pero cada vez, ya aquí en este disco, bueno, este disco toma unos riesgos. Cosmic Girl grandes. Es súper rápido, sí. Drifting Along es reggae, ¿no? Sí, claro, Digital Vibrations, que es todo. Hay muchas que cosas. Es todo, sí. Estas son las mañanas de la X-103.9, hablemos de hate. Ahora que estamos hablando de cómo a ese disco no le fue, a este reel suyo no le fue tan bien, hablando sobre un disco que muchos amamos y apreciamos, pienso yo que sobrevaloramos con relación a otra gente que se va encontrando en el camino y que de repente, porque es que uno tiene esta idea de que la música que uno oye es simplemente maravillosa. Porque lo es. Es maravillosa. Y sensacional y de repente... No. Se va encontrando con gente que le dice a uno, ¿en serio? ¿Usted le gusta Jamiroquai? Y uno dice, claro que sí. Y uno dice, ¿cómo? Y tú no bloqueas, bloquea en ese momento. Uno no necesita a esa gente con esa vibra negativa al lado de uno. Con esas vibras tan bajas. Entonces, YouTube. Y entonces, me ha pasado, por ejemplo, hemos tenido esta conversación durante los pasados 10 años con Dayana aquí en Mañanas de la X. Que yo defiendo a YouTube. Yo soy contigo, es mi banda favorita. Pero Alejandra ha tenido momentos de duda. No, yo he tenido que abandonar a YouTube por pena. Porque se vuelve... Por presión social. Claro. Y dice que él porque sabe digo, que es lo peor, que vergüenza, que pero qué pena. ¿Saben dónde lo embarraron? Cuando cargaron a las malas el álbum el dentro, disco, en dentro el del iTunes, dentro sí. de, que le cargó a todo el mundo que tenía ay. iTunes, que son ay, Spotify. Sí. Ahí fue que hubo la primera ruptura. Es verdad, porque te obligaron. Fue un tema, exacto, pero también me parece que era el comienzo de lo woke pasado y es, listo, me regalaron un disco que no me gusta, lo borro. O sea, no tengo que odiar la banda. No hay que llevarlo tan lejos. Y YouTube tiene demasiado odio, que yo siento que tampoco, porque no es demasiado odio. Pero, dale, perdón. No, que justamente ahorita detrás de micrófonos hablábamos que se parece mucho a ese odio social que se va como alimentando de un momento a otro contra Coldplay. Sí. Que yo decía, es casi el mismo odio, ¿no? Es el mismo hate. Es muy parecido. ¿Será por comerciales que se vuelven super mainstream? A mí me parece que es porque quieren, porque yo creo que tienden a tildarlos como de adalides de la bondad, que quieren ser buenos en todo, pero a diferencia de Coldplay, que Coldplay toca en el Global Citizen y todo lo que ustedes quieran, pues Bono fue muy importante en combatir el SIDA. O sea, mucho. Ojo que la gente se le olvida los 90, el 2000, pero es que Bono andaba con Bill Clinton y Bono andaba la semana pasada cuando se cerró, o antepasada cuando se cerró USAID. La comida eran George Bush, Barack Obama, Bill Clinton y Bono para despedir a esta gente. Entonces, el sentido de propósito, por muy fantoche que les parezca, Bono salvó un montón de vidas. Es que eso es lo que yo no sé por qué la gente odia eso, como que de pronto tengan como un propósito social, que de pronto sean muy positivos o que simplemente sean buenos. La gente ¿será por eso odia. Mismo porque se alejan de la música? Yo creo que decían. Se dedican a Bono lo decía en el. Otras cosas. En la película. ¿No? Decía. Es hipocresía. Porque, ¿por su ego? Porque ando en un jet privado. Porque claro. Tengo una mansión. Decía, pues sí, puedes llamarlo hipocresía. Pero a la final, yo estoy haciendo algo con mi hipocresía. Agree. O sea, claro. Yo estoy haciendo cosas. Igual. Con el advenimiento de las redes sociales y la democratización de las opiniones, ay, sí. Surge esta, pues, este bando opuesto, ¿no? Este otro lado de la moneda que de repente te muestra que lo que a ti te gustaba no le gusta a todo el mundo. Y eso es un shock al principio. Además que cuando de repente esa opinión democratizada a través de redes sociales se amontona y se vuelve un grupo grande de gente, empiezas a tener second thoughts sobre tu gusto personal. Entonces empiezas a cuestionarte, a decir, durante mucho tiempo me ha gustado música de mierda. No, es como el libro. No hagas caso a eso. No, cuánto es trabajo verdad, hemos hecho. Es verdad. No entonces uno dice, de mierda. Y de repente usted se encuentra gente que es tan fan de la música, tan melómana o más melómana que usted, y le dicen a uno, ¿en serio a usted le gusta YouTube? ¡Gas! Y uno dice, oh my God, no puede ser. Entonces durante mucho tiempo dije, ¿será que yo tengo tan pésimo gusto? Y ya he llegado a la conclusión. Perdón. Hágale. No, es que yo creo que hay música que sí son coordenadas de vida. El Guilty Pleasure de Poison. Escucha eso. De Open Up and Say Ya. Pues es malo, pero a mí me gusta porque me acuerda de algo. Claramente, gracias. Pero eso es otra cosa. Pero cuando uno va y oye YouTube y dice, estos tipos hicieron Sunday Bloody Sunday en Colorado en Live at Red Rocks, y después se voltean y hacen MLK, y después se voltean y hacen With or Without You, y Where the Streets Have No Name, y el Rattle and Home, y tocan y hacen covers de Bob Dylan, y tocan bien. Con B.B. King. Sí. No, o sea, perdón, pero no. O sea, puede que sí esté uno subjetivamente atado a una coordenada de vida, pero sin duda, son la calidad buenos. De lo que tocaron, tocaron con Pavarotti. Sí. Oye, eso sí que es bonito, ¿no? Passengers. Ese Passengers es una entonces, cosa mira, muy bonita. Cuando te vuelvan a decir, llamas a Diego y se lo pasas. le va a pasar a un amigo que me va, lo va a defender a YouTube y entonces no, y a Bono. Y a Bono, el show de Bono lo vieron con tres sillas lo sí, que hace. Es muy hermoso, yo lloré. Yo también, pues, sí, ya hablamos de eso. Sí, pues, cierto. Bueno, muy bueno, bien. Bueno, otro reel que me gustó mucho de la cuenta fue el que le dedicó a Dre. Me pareció fenomenal. ¿Pantalón para tiendas? No. No, oye esto. Se escucha esto. 1, 2, 3 and to the folks. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the beat to the mic like a fan. A este le fue bien, este tuvo 16,000 views. No, pero 16,000 en Instagram, pero si usted se va a TikTok, esta vaina tuvo 340,000. Okay. No, es que ahí es donde le digo que es rarísimo. Son, yo lo que veo son como esas tribus, ¿de verdad? Sí. Las veo y entonces el que ve hip hop y entonces y además no solo eso, sino en TikTok fue muy interesante cómo se empezaron a calentar ellos solos, porque entonces uno decía que no, que AC era mejor. Que no, pero ahí sí es un pantallazo. No, no, no, pero en realidad lo que hay que ver es Warren G. No, pero devuélvase a la costa este. Y se arma todo solos. Sí, una discusión. Que abre la conversación. A mí me encanta cuando pasa eso. ¿Tienes la locación de ellos? O sea, ¿pasó sí. acá en Colombia o pasó fuera de...? No, es raro porque, digamos, es una muy buena pregunta porque cuando yo sí soy adicto a las estadísticas, estaba mirando todo el tiempo. Y en TikTok, por momentos, en ese momento creo que era uno de ellos, el país de mayor consumo era México. Mira, ahí está. O sea, es México primero, después Colombia, después Argentina, después Uruguay, que es raro. Pero sí, entonces México, en México, y México está muy pegado a la costa oeste, claro. Entonces... Tiene relación, claro. Mira, ahí está. Oiga, ¿cómo llegó usted a The Chronic? Al igual que usted, un migrante latino. 1970. O sea, llegamos por agarraditos de las manos. Claro, sí, estábamos en Estados Unidos y yo le contaba a usted la vez pasada, digamos, cuando llegamos allá, mi papá fue trasladado y tenía un buen trabajo y todo, y dijo, yo en Colombia no los puedo poner a ustedes a estudiar en un colegio público. Acá sí. Y entonces nos metió en un colegio público. Y lo que yo vi es que ahí no era, la distinción no era por plata ni por nada, sino era por tribus. Entonces tenía los metaleros, los raperos, los luchadores, los del equipo de fútbol, ¿sí? Y claro, pues estamos hablando del 89, pues llegaron un colombiano que jugaba fútbol todos los recreos allá, era Messi. Entonces yo estaba era con los jugadores de fútbol y ahí había un metalero, un rapero, un no sé qué. Y lo que se oía en el locker era lo que en el vestíbulo era lo que uno decía, esta vaina suena. Y ahí descubrí The Chronic, descubrí MC Hammer, Young MC. Claro, Busta Move. Oiga, yo es que ahora que usted habla de tribus, yo recuerdo mucho que este disco partió en dos la historia de la adolescencia gringa, ¿no? Porque es que antes, o sea, el verano anterior a que esta canción explotara como explotó, lo que estaba de moda era Pearl Jam, me acuerdo. O sea, usted era cool. Sí, si usted tenía la camiseta de cuadros, la camisa de cuadros y la camiseta de Jeremy. Ya. Exacto, usted tenía que tener la camiseta de Jeremy y era el chico más cool del colegio público. Y un año después, fast forward to 1992, porque es que The Chronic estalla en el 92. ¿Sí o qué? Pero yo estaba pensando, Pearl Jam no es 93. Pearl Jam es el 10 es del 91. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí. Desde el verano del 91 al 92, usted era cool si estaba en el grunge. Y si usted se acuerda, el 89 al 90, que está en las historias de la grabación de Nevermind de Nirvana, lo que estaba de moda antes de eso era Europe. Y eran estas bandas del pelo grande. Glam rock. Entonces yo creo que es la manera en que usted se vuelve relevante y habla de lo que la gente está viendo. Yo recuerdo mucho un pelado que estudiaba conmigo en la clase de historia europea, en Advanced Placement European History. Se llamaba David Whetstone. Alex, Colombia. Sí. Y el man, Alex. Era uno de los, era un white kid, chico blanco, era uno de los chicos más cool del colegio. O sea, este era clase, en public schools era bastante fácil ser clase media y ser en cool. Media. Sí, exacto. Porque la mayoría era clase baja, todos éramos clase baja y había unos cuantos que tenían plata y que estaban en colegio público, pero eran muy poquitos. Entonces Whetstone era uno de esos que estaba en clase media alta, entonces los mejores tenis, las mejores camisetas. ¿Qué oía? Y escuchaba Pearl Jam, escuchaba Stone Temple Pilots, escuchaba Nirvana, era el chico más cool, traía la camiseta de Jeremy en la clase de European History. Y al año y medio después del huracán Andrew, en agosto del 92, claro, cuando yo regresé a Homestead, al mismo colegio, y volví a tomar las clases, me encontré a Whetstone y tenía la camiseta de The Chronic. Claro, era, y en ese momento dije, uy, el rap es el nuevo rock. Es que, o sea, usted se acuerda que fue la época en la que la esposa, ¿quién era esto? Era el vicepresidente de la época. Tipper Gore, la mujer de Al Gore, claro. Que era en contra del rap, que era contra las mujeres, porque hemos estado en Florida, y entonces veníamos de un ejercicio donde en Florida era Two Life Crew y Miso Horny. Claro, Miso Horny. Y entonces era como esta cosa contra las mujeres. Y esta señora diciendo que todo era hipersexual, pero cuando aparece NWA, acuérdese que ellos arrancan diciendo, nosotros no somos un grupo, somos una pandilla. Claro, cierto, sí. Comes a gang called niggers with attitude, ¿se acuerda? Sí, claro, claro. Mira, está. Pasan de esto, claro, a ese rap como... Esto era lo que sonaba en los pasillos de Miami. En el colegio. Pero era la letra. Oh, me so horny. Me so horny. Claro. ¿Cómo va saliendo ese Alejandro? Alex. Estos manes eran perseguidos políticos, claro, ¿se acuerda? Man. ¿Se acuerda? Una cosa impresionante. Trataron de meterlos a la cárcel. No, estos... Fue freedom of speech. ¿Pero en eran serio? ¿Chiquitos? No. No, estos manes. Yo me acuerdo de esto, yo pasaba los pasillos y las chicas sacudían el culo, ¿sí?, al frente del gym, y yo decía, ah, wow. ¿Qué será eso? ¿Qué es esto? Quiero oírlo también. Estos manes, quiero compartir. As nasty as they wanna be. Así se llamaba el disco. As nasty as they wanna be. Y tiene otra que se llama My Seven Visos, que es más grotesca que esta. Mira, ¿cómo crecieron ustedes con esto? Eso, claro, explica mucho. Claro. Eso ya justifica uno mucho. Oiga, pero hablemos el tema de hoy, Diego, es modas en las que nunca caeríamos. Oh. ¿Usted en qué moda musical nunca caería? Me encanta esta pregunta. Por favor, conteste. Denme ejemplos. Guaracha, inmunda. Exacto. No. La guaracha. Mira, sin pensarlo. Sí, yo creo que la sí. La guaracha. Yo les voy a decir una en la que yo creo que nunca podría caer. El vallenato dulzón. Y les voy a explicar por qué. ¿Cuál es ese? ¿El de los Oñate? No, el que es como de los chichis. O sea, como ese vallenato que es como romántico. No, a mí me molestan esos géneros que son como unos subgéneros que son derivaciones grotescas. Entonces, ese vallenato que es dulzón, que es cursi, como el original de Los Caminos de la Vida. Sí, ya. Eso y la salsa de alcoba. Ay, no, la puedo. Salsita la motelera. Eddie Santiago, tomo tu mano, es demasiado desagradable. No puedo. La salsita de baldosa. Me incomoda. Acá tenemos. Pero, y debo decir que no me gustaba el vallenato hasta que leí un artículo de Gabriel García Márquez que cuenta que en un club muy famoso en Valledupar estaban tocando, creo que los Zuleta, sí, y se paró un político bogotano muy famoso a bailar. Y el Zuleta para y le dice, oye, cachaco, Siéntate o nos vamos. Que le dice, pues estoy bailando, ¿qué tiene malo? Y que Zuleta le dijo, es que el vallenato se hizo para contar cantando, no para bailar. Oh, y ahí, mira, empecé a oír el vallenato viejo y dije, Poea y sus vallenatos, Escalona, Mujer Marchita, Mi Hermano y Yo, y dije, este vallenato tiene me lo aguanto, sentido. Pero el otro vallenato no puedo, y la salsa. La salsa motelera. Me da... No, lluvia. Escozor. Tus besos fríos como las sábanas. Sí, no puedo. Uh-huh. Oigan, no hemos dicho qué ha dicho la gente. ¿Sí? En arroba la X, más musicantes de la pausa comercial, un par de opiniones de la gente en nuestras redes sociales sobre en qué moda no caerían nunca. Así es, señor Luis dice, en andar encartado con un termo Stanley por la calle. Acá tenemos dos personas que tienen sus termo Stanley, Camila y Cata. Y no me voy a disculpar, ¿no? Yo sí tomo esa moda. Y son lo máximo. Y Cata, porque enfrían de verdad. Pero enfrían mucho tiempo. Y dura mucho tiempo. Exacto, gracias por tomar mi mano. Seguimos. Luz dice, las uñas acrílicas o de gel, y esas, por ejemplo, que son decoraditas, no le dice gustan. Luz, no le gustan, también okay. Tomo su mano, Luz. Dice por acá María Cero, que no le gusta tampoco lo de las uñas largas. Y tampoco va con Ivy Queen o las Kardashian. Ah, pero pensé que estábamos en modas musicales solamente. No, no de todo tipo. ¿En qué moda nunca caería? Pero yo le pregunté a usted, fue por género, puntualmente. Y te musical. Agradezco porque la guaracha inmunda. Ah, pero tú le impusiste eso ahora, a Diego. Les voy a decir una cosa, si ustedes se dan cuenta y devolvemos el tiempo, cuando sonó esa guaracha inmunda en el 2019, fumarato. Fue pandemia. Sí. La guaracha fue el canto de los apocalipsis. Estas son las mañanas de la X. Qué bueno, Busta Move. Sí, sí, esto siempre será buenísimo, ¿no? 1989. Sí, Young MC, Busta Move, Diego Carvajal, por favor, oiga esto, está en las mañanas. La canción se llama Sweet Thing de Mick Jagger. Esto que disco está, esto es solo él. Esto es él en Wandering Spirit, que es un discazo porque Jagger tenía 50 años, pero miren que canta como si tuviera 20. Sí, sí, sí. Él tiene un pacto. Lo vi ayer, estaba tocando ayer con quién fue. Lo vi en, con el de Afrobeat, ¿cómo se llama? Con Burna Boy. Es que ese, yo creo que un tipo de esos debe rechazar mucho su propia vejez, ¿no? Un tipo que fue un símbolo. Uy, yo creo que debe. A Mick Jagger y a Madonna les debe costar mucho ser viejos, sí. ¿No? La última vez hasta fue de fiesta, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvo de fiesta por allá? Igual él tiene unas rutinas importantes en estos momentos que lo ayudan a conservarse así, pero el alma la tiene entregada. Una cosa es Lenny Kravitz y otra cosa es Mick Jagger. Gracias, te agradezco. Claro, eso sí. Esos temas hermosos. ¿Cuál es mejor, Wandering Spirit o God is in the Doorway? A mí me gusta más Wandering Spirit, ¿sí? Pero por esta y porque tiene el cover de Bill Withers de Use Me con Lenny Kravitz. Claro. Es una vaina muy brava. Sí. Bueno, mire, quiero agradecerle mucho la gracias a ustedes. La presencia aquí, ojalá se repita, ojalá pueda venir. Sí. Unos cuantos días de este año. Siempre va a ser muy chévere tenerlo acá. ¿Cómo va Julio Sánchez Cristo con los videos? Va bien. Con los reels. Julio es un fenómeno. Mire, justo estaba hablando con él hoy de los tres de hoy. De los tres de hoy. ¿Está mandando tres videos diarios? No, le está mandando los tres de esta semana. ¿Qué hace ese señor? Esta semana sacó uno de la pistola que apareció en la picota, sacó otro de ovnis, de la esfera que cayó en Buga. Y sacó otro esta mañana hablando de la locución de Gustavo Petro ayer. Ah, sí. Los tres sumados van a llegar al millón. Es un barro. No, pues es que hay material. Sí. Qué cosa tan impresionante. Seguro. Sí, es un bárbaro. Oiga, ¿es muy difícil manejarle las redes a Coronel? Coronel no se deja manejar las redes. Oh, Daniel. Él solo. Daniel no es, no, digamos. No, él deja que uno le ayude con YouTube, ayude con Instagram, pero una vez me dijo, no, pero yo te doy la clave de mi Twitter. Le dije, no quiero. Quita de parte de Dios. No quiero esa responsabilidad. Pues no, él, no. Pero, ay, no, que te vaya mal algo. Y él se deja asesorar, pero el jefe último, sin duda, es él siempre. Es más fácil asesorar a Julio que a Daniel. Oh, ¿en serio? Eso no lo veía venir. Pero porque Daniel siempre quiere estar involucrado y siempre quiere entender. Uh-huh. Ah, bueno, está bien. Entonces él sí, no. Sí, sí. Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Ya, está bien. Y sí, está bien. Curioso. No se deja meter goles. No, es un genio. Está ahí en la juega. Es un genio. Oiga, ¿en qué paró el bonche de Ana Bejarano? Oh. Nada, pues mire, yo, por supuesto, estoy sesgado, pero yo estoy convencido que Ana estaba haciendo lo correcto. Mire, ya pasó en India y ya pasó en Nueva Zelanda y ya pasó en otros lados. Y yo quiero argumentar lo que ella nunca tuvo la oportunidad de argumentar, y es, vienen unas elecciones el próximo año, ¿sí? Uh-huh. Los señores de Meta están arrodillados con el sistema y ya quitaron todo el fact-checking posible que hay. Sí. Entiendo que la circunstancia de muchos colombianos es que su única puerta de entrada a Internet es Meta. Llámese WhatsApp, llámese Instagram, llámese Facebook. Pero dicho eso, antes de unas elecciones, esos colombianos están a merced de la información que salga en Facebook. Y si ya no va a haber ningún tipo de filtro, puede salir lo que sea. Entonces ayer Petro salió y habló mal de Vargas Lleras, pero esto puede ser, y la semana pasada Gustavo Bolívar denunció al aire Bodegas, ¿sí? O sea, el resultado para nuestra democracia de depender de Facebook sin tener la opción, porque además una cosa, lo que está pidiendo ella no es que lo quiten, está pidiendo que dejen escoger. Les garantizo que el 90% de las personas va a volver a escoger Meta, pero es una decisión de ellos y ya la consecuencia es responsabilidad de ellos. Lo que estaba peleando Ana, que a mi juicio es absolutamente loable, es viene un proceso electoral y la gente tiene derecho a tener más fuentes de información que las que les imponga una compañía telefónica. Eso es todo. ¿Hay algún rapero nuevo que le guste? Uy, sí, JAD, estábamos hablando con usted. Ok. Y usted puso un disco antier. Sí, el de Clips. ¿Le gustó? Brutal. Qué barbaridad. ¿Quién es Clips? No tenía ni idea quién era. Esos son dos pelados de Virginia Beach. De Virginia, no, de West Virginia, porque es que wow. El que es de Virginia Beach es Pharrell Williams y son como dos combos separados que en algún momento se juntaron. Los de West Virginia son un poco más gangsteriles, más gangsta rap, estaban más pegados como a la onda de lo que estaba pasando en la West Coast a finales de los 90 y en el 2000 se juntaron con Pharrell Williams, quien venía de Virginia Beach, de un vibe que ya conocíamos porque Missy Elliott y Timbaland estaban haciendo ya música. Entonces lo que usted oye como, wow, como Super Dupa Fly y esas cosas es ese rap de Virginia. Entonces al juntarse se produce como un choque ahí cultural muy interesante que mezcla como el espíritu de una cosa que ellos lideraron mucho a mediados de la primera década del nuevo siglo, conocida como el rap de la cocaína, el coke rap. Ellos son los reyes del coke rap, ¿no? Tuvieron un disco muy famoso, muy grande, que se llama Lord Willing en el año 2005 y ya después hicieron un par de discos entre 2006 y 2009. Luego se separaron en el 2011 y Pusha se volvió como una parte importante del crew de raperos que trabajaba con Kanye West en el año 2012, 2013. Ahí sacaron un colectivo llamado Good Music, donde estaba Big Sean, donde estaba este man 2 Chainz. Pusha hizo un disco muy importante de 2018 que se llama Daytona con Pharrell Williams. Luego en el 2019 hizo It's Almost Dry. Y su hermano se dedicó a evangelizar, se dedicó al pastoreo, se dedicó a hacer pastor evangélico. Es un regreso de 16 años, es uno de los regresos más esperados del hip hop de los últimos 20 años. El disco está pues muy inspirado en el renacer de su hermano, porque son hermanos de Males, se llaman Males. Pusha es el otro man y es el disco más oscuro del año, es el disco más diabólico del año, es un disco muy diabólico. Está también producido, todos esos sonidos satánico que saca esa canción. Y es un disco, pero es un disco que está tiene... Muy bien hecho. Sí, es no solo está muy bien hecho, no solo está pulido hasta el último beat, sino que además el comienzo del disco, que es en realidad el final, es un homenaje a los dos papás de ellos dos que se murieron en un espacio como de 4 meses el uno del otro. Entonces la mamá se murió como en noviembre, el papá se murió a los 4 meses. Entonces la primera canción de ese disco, que se llama Los pájaros ya no cantan, The Birds Don't Sing, tiene un verso de Pusha dedicado a la mamá. Y el otro verso es Males dedicándoselo al papá. Hermano, si esa vaina no lo hace llorar a usted, nada lo va a hacer llorar. Pero no le digo que en este momento Friends me hace llorar. Ah, bueno, ven, lloremos juntos. Oiga esto es The Birds Don't Sing. I'm trying to navigate life without my compass. Some experience death and feel numbness, but not me, I felt it all in cold. Remember those who lost their mothers and fathers, and make sure that every single moment that you have with them, you show them love. You show them love. You'll Están see. Clips con The Birds no, Don't Sing. Ese tan bonito. ¿Qué tal el disco? ¿Qué no, tal no, ese no, par qué de versos? Qué barbaridad. Creo que son los dos versos más grandes que se hicieron en el rap en 2025 y creo que está en camino a ser el disco más importante del año. Estaba viendo que el coro es John Legend. Sí, claro, sí. Es John Legend el que canta. Ay, claro. Amo mucho. Sí, no. Está viendo la letra. Ay, sí, la letra está impresionante. Sí. No, gracias. No, y sabe que usted es fan del Tiny Desk. Claro. Uf. Creo que es el Tiny Desk del año. ¿Hubo Tiny Desk de estos? Sí. Uy, hay, pero salgo a buscarlo. Salgo a buscarlo porque de verdad es de los... ¿Cuál es su Tiny Desk favorito? Le, va a ser un lugar muy común, pero es que sí me parece muy bonito. El de Mac Miller es impresionante. Sí, estamos de acuerdo. Thundercat tocando ese bajo es una cosa... Es de otro... Sí, creo que debo decir... Y el de Wu-Tang. Sí, el, a mí, mi Tiny Desk favorito es seguramente ese, y mi segundo es este de estos dos tipos, no, este Eclipse. Tiene que verlo. No, llego a verlo ya. Oiga, Diego Carvajal, muchas gracias de nuevo. Por gracias favor. A ustedes, niñas. Ay, gracias. Llego a tenerte por acá. Siempre. Por favor, oiga, esto es la cuenta en Instagram.